Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio hasta las 4 o 3 en Canarias, con multitud de asuntos que espero sean de vuestro interés en esta semana tremendamente calorífica. Dicen que vamos a llegar a los 40 grados en buena parte del territorio nacional y eso nos preocupa, así que mucha ingesta de líquidos, preferentemente H2O, y nada, pues a pasarlo lo mejor posible, ¿verdad? Abanicos, paipais, ventiladores, aire acondicionado, lo que haga falta con tal de soportar este cambio climático ya reconocido por George Bush, y eso nos congratula a todos. Y me congratula también presentar un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está Sergei de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López, José Ignacio Bert, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche de chispa y muelle. Atención, porque hay asuntos también muy veraniegos que pueden ser tratados. Hasta ese punto podemos descender. Pues esos asuntos veraniegos para todo el público en general, para el mundo en general, cosas mundanas que seguro que os apetece escuchar. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de averroes? Bueno, pues un asunto muy asequible que os trasladamos hoy y que espero que os guste. Y bueno, pues averroes, configuración, biografía, el por qué y el por dónde. Averroes, hoy protagonista de nuestra chispa y muelle. ¡Qué gran filósofo! Bueno, luego, proponiendo rutas alternativas, hoy tenemos una caminata desde las alturas. Nuestro querido Pepín Trep propone viaje desde los Urales, desde los montes Urales a Japón. Así que vamos a hacerlo. Esto es para fin de semana, ¿eh? Tampoco vamos a hostigar a los amigos. Para fin de semana. Desde los Urales a Japón. Sitios de interés, museos, en fin, arrozales, todo lo que podamos ir encontrando y os podamos llevar, o lo vamos a llevar. El chispa y muelle, ante todo, el conocimiento por el desconocimiento, o al revés, de las dos maneras se puede tratar. No lo perdáis con nuestro querido editor Pepín Tre. También tenemos monográfico dedicado a las psicofonías. Atención, porque ya el primero gustó mucho, y en esta ocasión vamos a ofrecer las psicofonías que nos envía el investigador Pedro Amorós y alguna de los oyentes, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Esas psicofonías también de verano y que tanto os gustan. Tendremos especial Discovery, ya sabéis que mañana, en pocas horas, a las 10, menos 10 de la noche, hora española, pues el Discovery va a surcar los aires y vamos a desearle toda suerte y toda clase de éxitos. Con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, hablaremos de ese asunto. Algunos apuntes sobre la temporada de huracanes, que ya ha empezado, además, de forma trágica, con más de 30 fallecidos en Caribe y Estados Unidos, el huracán Denise. Bueno, pues hablaremos de él y de los otros 7 que se están empezando ya a formar, a crear, durante toda la temporada, lo sufriremos. Con Agustín Alcalá comentaremos este asunto. Nuestros becarios, en su lugar reivindicativo, Somos Becarios y Qué, hablaremos de Tom Hanks, su biografía, a propósito de esta película que ya se ha empezado a rodar, El Código Da Vinci, donde va a interpretar el personaje de Robert Langdon. Tendremos también que contar cosas sobre, bueno, a propósito de Da Vinci, pues de su obra inmortal, el cuadro más famoso de la historia, la Mona Lisa, aquella modelo Lisa Gherardini de 24 años que sirvió inspiró a Leonardo Da Vinci para confeccionar uno de los retratos más célebres de toda la cronología humana, la Gioconda. Bueno, pues contaremos un poco su trasiego y por qué llegó hasta el Louvre. Una historia muy muy entretenida, por cierto. Ya veréis cómo os gusta. Y luego visitaremos viajes veraniegos Luxemburgo, sobre todo por solidaridad. Como han dicho que sí a la Constitución Europea y van a ser de los poquitos que lo hacen en votación, pues vamos a visitar ese país, Luxemburgo, hoy protagonista también en La Rosa de los Vientos. Tendremos mucha información azul y verde. Tendremos correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que hasta las 4 o 3 en Canarias no faltará amenidad, rigor, información, divulgación y sobre todo absoluta complicidad con vosotros. Comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento o al revés. Que de la otra manera se puede decir, esta gran revista de entretenimiento, de divulgación científica, siempre abordamos asuntos áridos, pero ahora en verano preferimos relajar los términos, bajar un poco el listón y llegar de esa manera al gran público, ese gran público que nos espera anhelante. ¿Anhelante o anhele después? ¿Qué tal, mi querido Pepín Trey? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy contento en general, muy contento porque las temperaturas por fin empiezan a tomar entidad, empieza a haber la temperatura lógica de lo que es un verano lógico y, bueno, volvemos otra vez a los tiempos analógicos. Los tiempos analógicos. Ya todos pensamos que tenemos una parte digital, pero no es cierto. O sea, seguimos siendo niños, jóvenes, analógicos. Entonces, son temperaturas lógicas dentro del tiempo en el que estamos. Si tuviéramos en febrero, no lo sería. En el mes de julio, prometiendo ya la llegada de agosto, pues pueden serlo. Efectivamente. Son temperaturas analógicas. Analógicamente. Bueno, pues vamos con nuestro editorial, nuestra línea editorial. Sí. Estamos en verano y pues analógicamente llegan los festivales. Sí. Ni un solo pueblo, ni una sola localidad de España sin su festival. Sí. Hemos contabilizado, debe haber unos 8.000 festivales. Y sí, te quedarás corto. Me parece que iban por... Bueno, los importantes. Digo, iban, sí, eran ya los... Sí. Importantes 8.000. Sí, 8.000, sí. De cartel, 8.000, sí. Entonces, como desde aquí transmitimos ideología... Sí. Pues queremos referir, queremos contar cómo se concibe un festival y para qué. Ya, justo, no va a ser fácil, pero bueno, sí, vamos a dar una idea. Un esbozo. Ello gracias a nuestro mecenas, a nuestro patrocinador. Sí. Desde aquí elevamos un cántico para... A la esperanza, sobre loar, todo. Para loar, loar a Krupo. Krupo Tomatone. Es impresionante. La cuña es impresionante. La cuña es que va mejorando. Sí. Semana a semana. Tú fíjate que esto le tiene que llegar al corazón. Y queremos agradecer desde aquí a las voces blancas del Tirol que se hayan prestado para... Son castratis. Son unos castratis que han venido hoy. Y es que cada vez es que suena preciosa. Sí. Esta cuña es... Qué maravilla. Y además, ¿con qué entusiasmo? Preciosa. Yo es lo que no acabo de entender. O sea, con esta... O sea, que estamos haciendo un esfuerzo... Una de las voces se me antoja una psicofonía, ¿eh? Sí. Puede que las haya, porque entre los castratis se suena mucho. Fenómeno. Sí. Bueno, entonces yo no sé esto cómo no le llega de verdad al corazón, al grupo, para el asunto del pingüe, ¿no? Sí, claro, porque para que, hombre, que remate. No, en el mejor sentido de la palabra, pero vamos, que remate. Bueno, lo bien que remata Krupo, ¿eh? Pues tiene hábito, desde luego siempre ha tenido hábito de ser certero, pero en este caso es que siguen quedando ahí los flequillos y que mando tanto, pero queda esto. Una vez propuesta la queja, la recoge. Tú desde luego has puesto el dedo de la llaga, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien, ¿eh? En cuanto a los festivales, ¿por qué? Bueno, los festivales son es por diversión. Festival viene de festivo. O sea, festivo es ocioso. O sea, los días festivos generalmente no se trabaja. Sí. No se trabaja. Ahora ya hay, pues, eso, como decía, 11.000 y pico días que no se trabaja ya prácticamente en la península. Sí. Porque hay que estar, lógicamente, atendiendo a esto, a lo que es el festival. A la idiosincrasia. Sí. Atender las demandas de la aprobación. Sí. ¿Y cómo se eligen los grupos para los festivales? Porque la mayor parte de ellos no son conocidos. ¿Como promoción también se puede entender esto? Bueno, entra más quizá dentro de los gustos personales. O sea, de los gustos personales no hace falta que sea necesariamente del organizador. O sea, solo hay grupos que trabajan en festivales. Sí, claro, hay grupos. O sea, esto está especializado. Aparte que tú cuando sacas el título de... O sea, tú tienes que tener un certificado normal. O sea, tú para ser un grupo, lo que sea moderno, si tú, por ejemplo, eres de grunge, pues tú necesitas un certificado. Un certificado que te ponga ahí, que te lo pone el sindicato, te lo pone la UNESCO, de que eres grunge. O si bien eres garajero, sonido garajero, Deep Purple para trabajar en los festivales. Necesitas su certificado. De la UNESCO. Generalmente de la UNESCO y la FIFA. Se reparten. Si está la FIFA muy liada, pues lo hace la UNESCO y si no, pues lo hace la UEFA. Entonces tú vienes con tu certificado de la UNESCO y dices, ya puedo trabajar en los festivales de España. Entonces te dan, depende de lo que sea, te dan el certificado. Hay el A1, el B2 y luego hay el A sub. A-1 y el A-2. Según sea el festival. Según sea el festival. Entonces tú tienes que, depende de la capacidad del festival, de dónde se haga, climatología, alimentación, costumbres de la zona, pues entonces se ve más aparente o más apropiado la manera de vestir también, definitiva. Sí. ¿Cómo se viste? ¿Cuál es su imagen pública de este grupo o solista? O sea, esto va por oficina, entonces. Sí, esto lo lleva el INEN. Esto lo lleva el INEN y el Inserso, depende de la edad que tenga el Iggy Pop, por ejemplo, lo lleva ya el Inserso. Hay uno, Lurid y Iggy Pop, ya eso pasa a ser Inserso. Hay otro, depende, si es más juvenil, pues lo lleva el INEN, o sea, depende, eso depende, va por muchas vías. Canalizadas, eso sí, ya te digo, también UNESCO, UEFA o FIFA, sí. O el gobierno de Canadá. Entonces, claro, llega el grupo del extranjero, llega a la oficina del INEM o a la del Inserso y ya le colocan en Hay que hacer una solicitud. O sea, tú vas con tu certificado, ¿no? Certificado. Bueno, yo quería trabajar en un festival. Exactamente, entonces, pues mire, tiene usted que rellenar esto, porque la actitud, o sea, usted, ¿en qué edad nos movemos? ¿Cuál es su indumentaria? Sí. Pues yo creo que esto le va mejor al festival de hip hop. Exactamente. Y entonces ya te mandan, te ponen un sello, eso va con sello, tú tienes que presentar, lógicamente, en triplicado, eso se quedan ellos con una copia, carbón, sí. Que eso es lo que mandan ya al gobierno central. Te está en... Ya te orientan hacia el festival que te toque. Te orientan donde vayas. Y luego Peter Gabriel, que controla todo esto desde su World Wind Music, o sea, la música viento mundano del mundo en la Tierra, Inter-Hair. Entonces, ese lo hace por su cuenta. Él ya lo hace por su cuenta, y el que no quepa por lo que sea en eso, pues lo manda a Walmart, que ya es otro que va por otro lado, sí. Se van moviendo en otras latitudes, y ahora se está preparando en plataformas. Ahora se va a hacer, aprovechando la pesca del fletán, el fletán negro, que parece ser que este año se va a dedicar una campaña exhaustiva al fletán, pues se va a utilizar también ciertas plataformas para poder promocionar, hacer festivales y promocionar una serie de etiquetas nuevas. O sea, el Fletan World Tour. Exactamente. El Fletan Black. Black. Fletan Black. World Tour. World Wind Tour in the Head. In the Wind. Sí. Pues mira, qué curiosidad. Y luego, ¿cómo se negocia el caché? Bueno, eso es voluntario. Eso por tarifa, a lo mejor. Eso es la Cruz Roja. Eso son ONG y todo este tipo de cosas. Entonces eso ya se maneja aparte, porque hay veces que es en especias, hay veces que es también en producto interior bruto. Sí. Dice, por ejemplo, pues usted, ¿qué va a cobrar? Pues yo voy a cobrar, por ejemplo, una décima parte del producto interior bruto del país o de la autonomía. Y luego tenemos al público asistente, ¿verdad? Sí, que hay como unos 35.000 que siempre están ahí, ¿no? Apoyando. Son profesionales. De hecho, son itinerantes, tienen un saco, invirtieron ya en un saco y una tienda, lo que es la tienda alpina, y un termo. Exacto, y el INEN ya les va colocando. Exactamente, dicen, ¿dónde ha terminado este? Bueno, ¿dónde tenemos ahora plaza? Pues mire, tiene que moverse hacia arriba, tiene que ir más hacia Pirineo, o sea, bueno, pues allá vamos. Y van los 35.000. Van los 35.000 y ya saben que tienen, bueno, pues es una manera de vivir también, es una forma de enfocar la vida, una actividad, como digo, nómada, y la verdad es que muy bonito. Es muy bonito. Y gusta muchísimo y estamos muy bien. Bueno, muy pues bien, hasta bien. Aquí estos apuntes. Pero con copia, o sea, hay que hacer todo con solicitud. O sea, ¿no puedes repetir? No, hombre, eso sería un... O sea, si haces el Espárrago Rock, por ejemplo, es ese día y ya está. Es ese día y luego te vas a otro. Sí, claro, o te vas a otro. Para evitar así que se acumule la gente. Claro, puedes estar 100 años en el mismo festival, porque entonces ahí es un público ya repetitivo. Se hace también por evitar el que haya esa sensación de cansancio de oír ese mismo repertorio durante X años, ¿no? 15, 20, 25 años. Entonces, en el caso de Iggy Pop, como digo, y Lou Reed, pues se baraja, o sea, el público se intercambia para que sea... O sea, vienen los del hip hop, están ahí un ratito, ¿verdad? Sí, dicen, ahora os vais a ir a escuchar a Iggy Pop para que veáis otras posibilidades, otra cosa, si tiene la copia, insisto, si lleva eso la copia de carbón, siempre, se lleva por el INEM, claro. Bueno, pues con esto yo creo que ya podemos ir al festival preferido, ya podemos asistir al que más nos interese, y con los artistas ya siempre con su copia, con su firma y pasado por el INEM. Bueno, pues qué maravilla, esto en cuanto a nuestra editorial, pero entramos en el asunto fuerte de la noche. Sí. Hay que relajar un poco el ambiente, hay que hablar de cosas más livianas. Pues naturalmente, estamos en una época festiva, nunca mejor dicho, después del editorial, y qué mejor que hablar de Averroes. Y su relación con la literatura de Aristóteles. Sí la hubo, a través de la ingesta, claro que la hubo. Bueno, Averroes hay que decir que, porque claro, decimos así Averroes, que parece un nombre mucho más familiar, parece un nombre... Bueno, pues ¿cuántas veces no hablemos hablado, verdad? De, sí, no, Averroes, mucho en la relación. Averroes se habla en todas partes. Yo el otro día estuve en una gran superficie y había una promoción. Hablemos de Averroes. Sí, lo titulaban así. Estaban todos los anaqueles, todos, y las estanterías que había de las dos, pues estaba todo lleno. Sí, y la foto, había un grabado, y entonces podías, a los que fueran con niños pequeños, podían hacer un montaje que Averroes tenía en sus brazos, la foto de la criatura. Entonces eso, se hacía una foto. Muy querido. Sí, sí. Bueno, el nombre, lo que pasa es que, claro, Averroes tenemos que empezar por centrarle un poquito. Era cordobés por su afición al aceite, lógicamente, no era por una cuestión... No, era el aceite. El aceite, para él, el aceite de oliva era fundamental en todo. O sea, Averroes con una tostadita de pan crujiente y un poquito de aceite virgen de oliva. Siempre. El torrenno también le gustaba. El torrenno siempre. Él tiene uno de los escritos, Oda al torrenno de Averroes, cuando al Andaluz ya estaba en decadencia, él entonces sí ya manifestó y escribió, pues se puede considerar, es un manifiesto a favor de lo que es la grasa, o sea, el torrenno como base, pero él... Como sustrato, efectivamente. Y entonces él, lo que pasa es que basaba sobre todo, o sea, su cultura provenía de la oliva, o sea, el aceite de oliva en todas sus... en Picual y ojiblanca. O sea, Averroes veía un olivo y es que se emocionaba. Sí, siempre. Entraba siempre, en éxtasis. Sí, siempre. Eso fue por su madre. La madre de Averroes. Sí, la madre de Averroes le tuvo 16 años debajo de un olivo para que meditara, para que aprendiera, en una palabra. Estuvo, o sea, dijo toda la... abrazólo, porque era muy cariñosa. La madre de... Quería mucho a su pequeño. ¿Cómo le llamaba? Bueno, es que el nombre de Averroes no era tal. Averroes precisamente no. Averroes se lo puso el camellero, porque tenían un diálogo diario, porque siempre él llamaba, ¿no? Cuando tenía que desplazarse, porque él era un erudito. Sabía muchísimo de todo. El sabio Averroes. Era como le llamaban. El camellero, porque él se llamaba realmente... se llamaba Abu Walid Muhammad Ibn... Sí. Perdón, es que, no tienes cobertura. Es que cuando digo estos nombres sale como pollo. Sí, te escucho mal. Sí, es una... ¿Abu? Abu, o Palote, o... Abu, o el, palot, Abu, Abu Palote. Abu Palote, o Abu, el, mi, o sea, Abul, mi sería, Abu, mi, Abuil, Abuil, Abuil, Abuil, Walid, Walid, Walid, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Ibn... Rousseau me suena a francesado, pero bueno, podría ser, porque era un hombre que tenía tal conocimiento de... Rousseau. Pero el camellero le llamaba Averroes, porque estaba un poquito... Era muy indisciplinado. Cojas el inicio del nombre, Abu, cojas el final, Rus, y Averroes. Por declinación, si eso es como el Rosa, Rose. No. Si tú lo... Rosa. Sí. En genitivo. Sí, entonces este es el nombre declinado, exactamente. O sea, sí. Es la declinación del nombre que antes hemos enunciado, que voy a, por favor, no voy a enunciarlo más veces, porque me entra como un... Es como un carraspeo. Entonces, este caballero lo que hace es exactamente, juega, declina, asesorado por la madre, como digo, por la madre de Averroes, que le quería muchísimo. Pero también era médico. Sí, bueno, ese hombre, claro, se elige de todo. Él era matemático. ¿Y dónde reside el meollo? Bueno, no lo sé, yo sé de dónde sabes, Roy, si me oyo, no lo sé, sería de Córdoba, a lo mejor también. En aquella época, Córdoba, ten en cuenta que era una patena, brillaba, o sea, quiero decir, tenía un brillo, tenía un resplandor en todos sus aspectos, que no me extraña que también el meollo estuve fuera del mismo sitio, sería de allí. La cultura lo daba todo, o sea, lo daba todo. Córdoba era aceitera por excelencia. Córdoba, que era la sultana, aunque aquí era el tiempo de los almorávides, ¿eh? Sí, era así, los omeyas. Sí, los omeyas. Sí, los prosopopeyas, los trataban los prosopopeyas, los omeyas... Y los almorávides. Y los almorávides, que se iban, lógicamente, se iban turnando en la alcaldía. O sea, eran como un tripartito, de alguna manera. Entonces, cada uno se ocupaba de una serie de cosas. Sí. Mezquitas, minaretes, lo que había empedrado, levantamiento de troncos, de todo. O sea, se mezclaban las culturas. Era un sitio de mestizaje. Una maravilla. Sí, había chundalas parties y chistularis, y de todo. O sea, había de todo lo que tenía que haber en era un resumen del planeta, era un poco el New York, Manhattan City. Eso era Córdoba para la época que estamos hablando, que es final de siglo, principio del siguiente, o viceversa, o principio del siglo, final del siglo. Y Averroes en medio de todo. Y Averroes era el centro, era el epicentro. El epicentro del conocimiento. ¿Era el epicentro? Sí, estaba con Epi, pues sería, claro, lógicamente, pues sí, no estaba él solo. Bueno. Él tenía sus ayudantes, tenía sus alquimistas, tenía... ¿Y cuántas obras nos dejó? Pues dos, me parece que dejó, una de un tipo y otra de otro. ¿Y otra que no se la devolvieron? Sí, dejó dos tipos de obra, o sea, lo que se llamaba la obra pública y la obra privada. Porque él se dedicaba también a la contratación de obras públicas. Entonces él le llamaron para hacer parte de la muralla china, la gran muralla. Él no pudo terminar, lógicamente, porque él tenía que ir y venir, y entonces los viajes no eran como ahora, se empleaba mucho más tiempo, y entonces él lo resumió en una sola manera, que era el canto del loco, el canto de la cabra, que era un tratado general de todo, mecánica, de la cabra. Por ejemplo, la tapa del Delco como tal surge de él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos en Chispa y Muelle. Qué maravilla, qué frescor llega, ¿verdad? Es precioso, bueno, después de haber hecho esta crónica, aunque breve, de Averroes, es muy bonito, ¿verdad? Volveremos. Volveremos. Un personaje grande entre los grandes. Averroes. Lo que pasa es que ahora vamos a hacer algo pues quizá un poquito más ligero. Sí. Porque estamos en una... Más asequible, claro que sí, es una época de excursiones. Entonces nosotros lo que queremos plantear aquí pues son excursiones que sean pues posibles, hacerlas con una cierta comodidad, pensadas para el fin de semana. Para la familia. Exactamente, una cosa familiar, que puedan salir, que puedan respirar un poquito de aire puro, de ver unos parajes nuevos, pues lo que es senderismo, en una palabra, excursión. Ya lo dice la palabra. Sí, excursión. Lo que se llamaba antes letra cursiva. Bueno, pues aquí estamos. Ya hicimos una rutita para empezar, para abrir boca, sí. Que era Gabón, Yemen. Efectivamente, que es bonita. Lo que pasa es que ya para esa época ya empieza a ser calurosa. Entonces ahora ya que empiezan, van a empezar los rigores, las temperaturas, La canícula. Pues entonces ya vamos a situarlo. Por eso hoy vamos a dedicar lo que es una excursión por la parte de arriba. Entonces concretamente esta parte, la parte de arriba a la que nos referimos, parte de los Urales, pero los Urales ya bajando, o sea, en bajada. Urales bajos, en bajada, nada de tener que subir Urales, bajar Urales, no, damos por hecho, o sea, tú llegas ya a lo que es la cima, la cresta del Ural, que es la Uralita, no confundir con el Urogallo, cresta del Ural. Y de ahí, en descenso... Down, exactamente, para los que vayan de Birmingham, pues ya pueden empezar la excursión. O sea, que empezamos en lo más alto de los Urales para que el trasiego sea más cómodo. Naturalmente, pilla de bajada. Los Urales de bajada son muy agradables, porque eso es un paseo, eso es un paseín. Sí, esto está pensado, como digo, para fin de semana. O sea, tú puedes empezar el sabadito, tranquilín, ahí por la mañana, tempranillo con los chavaletes, que vaya con su pantaloncito corto, con sus cangrejeras, y todo bien. El tupper. Sí, el tupper, sí, conviene, porque, hombre, hay que atravesar... O sea, la bajada de los Urales no supone ningún problema. Eso sí. Ni para grandes ni para chicos. Eso es un paseo, eso es una cosa que le gusta a cualquiera. Una cuestión, ¿bota o cantimplora? Yo elegiría una bota, o sea, calzarse el pie derecho, y el izquierdo lo puede llevar al aire, porque en los Urales corre un fresquillo, corre, o sea, que es una zona que no ofrece unos peligros especiales. Sí, sí, sí. Y Cantimplora. ¿Cantimplora de 2 litros? Hombre, con 3/4 va a ser justo, sí, va a ser justito. Va a ser justito sobre todo porque, ¿qué quiero decir? Empezamos en los Urales, pero luego terminamos, hay que atravesar Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces ya cuando llegas a Manchuria, sí. En Manchuria ya si llevas la de 3/4 puedes empezar a tener problemas. Exacto, y en Corea del Norte no hay puentes. Claro, Corea del Norte, Corea del Sur, ni vas a encontrar Cantimploras, ni nada, casi mejor yo recomendaría, esto ya como un consejo cada cual, pero yo recomendaría llevar mejor la de litro y medio. Mejor litro y medio, llevar la de litro y medio y con eso ya vas seguro que vas a llegar a Japón en perfectas condiciones. Bien, pues estamos bajando, estamos descendiendo los Urales. Efectivamente, entonces llegamos a la parte así, a Siberia Occidental, que es un sitio bonito porque es una llanura. Qué maravilla. Muy bonito, la verdad es que es un sitio precioso. Bueno, densamente poblado. En esta época quizá menos. Pues estás de vacaciones. Sí, porque la gente sale, se va a la playa, van. O sea, el siberiano cuando sales en verano. Sí, se van al mar de Bering y pues ahí no queda casi nadie. En Siberia ahora lo van a ver, pero bueno, también quiero decir, por evitar esas aglomeraciones, sí. Que estamos ya tan acostumbrados a las grandes ciudades, sí, viene muy bien ese paseo, que es un paseo, la verdad, que es precioso, porque pues tienes además posibilidad de ver por la mañana, o sea, si sales temprano, a las 11:30, estás ya casi, ya te has recorrido. Siberia Occidental la has recorrido. ¿La parte del musgo y líquenes o la parte de los... Tundra. Tundra. Monte Bajo y tundra. Ahí en Monte Bajo y tundra, entonces ahí con las canquejeras vas bien, no tienes tampoco ningún problema. Y puedes hacer en Borkuta... Puedes dar una palabra. Borkuta es un sitio. Borkuta, qué maravilla. Ciudad bonita. ¿Cómo renunciar a Borkuta, Sí, no, hombre, ya que estás allí, yo recomiendo a todo el mundo que vea Borkuta. Borkuta es un centro turístico siberiano. Y... ¿Queda algún resto medieval? Medieval hay pocos. Medieval, yo diría gótico tardío. Gótico tardío sí puede encontrar algo. San Borkuta, en el centro histórico encontramos, ¿no? Sí, y Plateresco. En Plateresco hay cosas muy bonitas, hay repujado todo. Va en repujado y hay cosas muy bonitas, hay cosas también, trabajo en madera, muy bonito, hay labrados, si quieren comprar nácar, el nácar. El famoso museo del nácar, sí, se hacen de todo, o sea, han hecho a San Epifanio, está hecho en nácar, precioso, con un sombrero. Un sombrero. Eso es digno de servicio, ¿eh? Ese es muy bonito. O sea, si vamos a Borkuta, hay que ver. Yo creo que eso. San Epifanio con el sombrero. El sombrero tipo tirolés, sin pluma, pero bueno, es un homenaje precioso. Estamos de 11:30 a 12, ¿no?, en Borkuta. Sí, eso realmente lo ves enseguida, porque a este santo, como no hay más que este, pues lo ves rápido. Haces una foto y te vas. Sí, lo rodeas y lo ves por delante y por detrás, y ya está, ya puedes seguir y llegas a Siberia Central. Ahí está una preciosidad. Si ya te ibas a un cierto acaloramiento, porque ha habido, es una caminata, lógicamente, si te hace una caminata. ¿Bosques? Tundra. Tundra. Tundra y Monte Bajo. Sí, esto es Tundra y Monte Bajo. Entonces no conviene ir con mucho equipaje. Yeah. O sea, ahí no conviene, llevas la navaja suiza, la normal, con que lleves la de tres usos, vale. O sea, con que lleves sacacorchos. Sí. Este de las tijeras. Las tijeras y sacas una navaja corta. Con eso te vale para lo que es ya lo que donde entramos ahora, que es ya Siberia Central. Sí. Eso vale, porque luego llegamos al lago Baikat, que es un lago precioso, muy bonito para todo tipo de, sobre todo para pesca. Sí, para sí, pesca. Sí. Pinares. No, ahí también es tundra. Ahí es tundra. Yo mientras no te diga lo contrario, es tundra. No me vayas a preocupar. Sí, perdóname, ahí es tundra. Si yo digo tundra, yo mantengo tundra. Perdóname, Pepe, hombre. A lo mejor la emoción me. Sí, claro, que tú piensas que. No, tundra. Mantengámonos en tundra. En tundra. Lago Baikat, tundra. Entonces, sí, y ahí se da el esturión. El esturión. Ahí está el esturión. Caviar. Sí, está también el black bass y el lúcido. ¿Y el barbo? Barbo, muy poquito, se lo come el esturión. O sea, hubo barbo, pero el barbo salió perjudicado, sí, ante la presencia del esturión. Del esturión. El esturión es más, digamos, más, tiene unas costumbres más recias, es un animal. Más, otra cosa, otra es cosa. Más ventelloso. Otra cosa. Es lo que se llama un pez ventelloso. Entonces, dentella al black vas y al barbo. Sí. Entonces no queda ni eso ni cangrejo californiano. No queda nada, se lo ha comido todo el esturión. Entonces te puedes hacer una foto, hay un esturión, digamos, pues es un monumento también al esturión. ¿Al esturión? Al esturión surgen, ahí son como los delfines. Hay manadas de delfines. ¿Delfines? Delfines surgen, saltan, hacen un salto con cabriola, con un molinete, una revolera en el aire y vuelven otra vez a introducirse en el líquido elemento. Entonces ya te vas. Sí, tú puedes aprovechar, haces la foto cuando hace el molinete, haces la foto con los chavales y ya el esturión desaparece de nuevo otra vez para poner sus huevas. Proseguimos. Sí. Entonces, bueno, ahí ya entramos en una parte preciosa porque entramos en Mongolia. Mongolia, que es un sitio ya con otra cultura, con otros, ya es otro país, se puede considerar incluso. Ah, aquí tenemos bosques boreales. Empieza siendo tundra, ¿eh? O sea, empieza siendo tundra y ahí se mantiene durante bastante tiempo la tundra. La tundra. O sea, tundra. No diga lo contrario. Pero como habíamos salido de Siberia. Sí, ya, pero no, pero está muy próxima y entonces, lógicamente, eso sigue teniendo sus cosas autóctonas. Ya. Entonces, tundra también. Sí, eso se mantiene. Tundra, eso es tundra. Hay tundra y luego mucho caballar. Mucho caballar. O sea, ahí lo que se trata es de disfrutar, de ver ese preciosísimo animal, en este caso animales, porque hay más de uno, en Mongolia, hombre, de uno. Los caballitos mongoles. Eso es, el caballito mongol. Recordando a Genghis Khan, la horda de oro. Sí, bueno, eso no lo recuerdan. Ellos no son conscientes. Ellos no son conscientes de eso porque es lo que me gusta antes de recomendar esta ruta, pues pasar por allí y desde luego con la gente que estuve hablando, recordaban más a su hermana, a Josefina Genghis Khan, sí, la que estuvo metida en una tinaja, precisamente quizá por esa falta de movilidad. Sí, Josefina. estuvo 30 y tantos años metida en una tinaja de miel de cerdo, bueno, que la mantuvo y su hermano. Pero su hermano, como era más itinerante, era más nómada, pues se le recuerda menos. Entonces avanzamos por Mongolia, la tundra. Bueno, Mongolia se puede ver, o sea, eso es visto todo. Porque eso, quiero decir, se repite. Paisajísticamente se repite. Sí. Es bicolor, va en color tundra y color cielo. Entonces eso ya lo ves. O sea, ya lo ves. Y entras en Manchuria. Anda. Y Manchuria es muy bonito. Manchuria, fíjate, es curioso, está hermanada con la Virgen del Rocío. O sea, que aquí cambia el paisaje. Sí, cambia totalmente. ¿Qué tenemos en Manchuria? Pues ya digo, más parecido, se sigue. O sea, al estar hermanados con la Virgen del Rocío, hacen también una romería. Hay romerías y hay marisma. Hay un ambiente más festivo. Quizá también por ese carácter el manchuriano. Es mucho más, sí, es más verbenero. Le gusta mucho más ese convivir. Es convivir, esa es la palabra. Convivir. O sea, son casquivanos. Sí, son casquivanos. Casquivanos, tú lo has dicho. Casquivanos, verbeneros, sí lo son. Sí. ¿Y así como lugares, como enclaves de interés? En Manchuria. En Manchuria, pues, Chongqing. Ah, Chongqing. Chongqing es una ciudad bonita. Sí. Chongqing es bonita, donde está la ermita también. Tiene cosas. Sí, tiene la ermita. La ermita de. O sea, es una equivale a la Virgen del Rocío, lo que pasa es que no es la misma. O sea, la ermita de Chongqing. La ermita de Chongqing. Entonces ahí es bonita porque llegan unos carromatos. Un día determinado, sí, llegan unos carromatos con las familias subidas a los carromatos con sus trajes típicos, que son unos capotes verdes, y luego llevan guirnaldas como hawaianas. Es una mezcla de culturas que es muy bonita, y bota, o sea, es una cosa multiétnica, sí, y luego bota alta de goma de esta grande hasta las ingles, y es muy pintoresco verlos como van llegando con sus carromatos, y luego allí depositan, hacen una ofrenda, le ofrecen 6.000 kilos de diamantes. Y entonces parece ser que se mantienen durante una semana con eso. Sí, mantienen la ermita, o sea, la ermita se mantiene con eso. Con eso. Gracias a esa ofrenda, que bueno, es una ofrenda de amor. 6.000 kilos de diamantes. 6.000 kilos de diamantes que manda desde Ámsterdam. Eso va todos los años desde. Pulido. Desde Ámsterdam, pulidos. Pulido. Para que brille, tallado, tenga eso va en facetas. Y entonces eso le da un brillo, le da una preciosidad. Yo creo que si estás ahí, la verdad es que eso lo puedes hacer perfectamente el sábado después de comer. El sábado después de comer puedes estar ya perfectamente en Manchuria, o entre las 5 o las 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde en Manchuria. Pasamos a, entonces de Manchuria. Pues ya vamos a ir a Corea. Corea. Ya entramos en Corea del Norte. Corea del Norte y Corea del Sur, quiero decir, eso se puede hacer muy. Porque entras para orientar un poquito, Corea del Norte, la que está arriba. Generalmente siempre el norte está arriba y el sur está más abajo. Entonces, si entras como lógicamente por la ruta que estás llevando, es mucho más interesante entrar por el norte. Si entraras por el sur, luego tendrías que deshacer lo andado para volver al norte. Pues interesa, interesa. Yo desde luego, como guía, yo recomiendo entrar por Corea del Norte. Allí puedes ver Pyeongchang, que es un sitio también, es un centro turístico. Hay un balneario, precioso. ¿Para tomar las aguas? No, es barro, piedra y hormigón. O sea, es hormigón, pero el hormigón cuando está sin fraguar, que es cuando tiene las propiedades. Cuando es interesante. Cuando tiene... O sea, entonces el visitante se embadurna, ¿no? Se embadurna, es lo que es mortero, lo que se llama mortero. Entonces lleva mortero, lleva arena de río y lleva risco. Entonces eso se te untas el cuerpo, tienes que estar X horas con con el hormigón. Con el hormigón, que no frague del todo, lógicamente, para que luego puedas seguir el viaje hacia Corea del Sur. Entonces eso es una costumbre típica, se intercambian postales. O sea, tú ya vienes de Corea del Norte envuelto en hormigón. Vienes nuevo, lógicamente, porque eso está muy bien para toda la musculatura, toda la tensión arterial. O sea, las arterias tiran del músculo, como tú bien sabes, en cuanto a lo que es... estamos hablando ahora, estamos metiéndonos en otro terreno, pero bueno. Que nunca está más el dar un apunte de salud para esos pequeños pinzamientos haber. Entonces lo que hace esto es que relaja las arterias. Exacto. Dispara de alguna forma, presiona hacia esa coagulación. Y entonces ya, luego, sin coagulación... Claro, debemos advertir en estas rutas nuestras que nuestra misión, nuestro propósito fundamental es fundirnos con el paisanaje o con el paisaje. Entonces, en Corea del Norte llevan practicando el ayuno unas décadas. Sí, conviene no comer. No comer. Sí, no comer. O sea, no, es que además no hay un plato típico. O sea, al no haber una ingesta... Húbolo. Pero sí, ahora ya no. No, ayuna. Sí, o eso, o comer si llevas algo. O sea, comer un quesito, por ejemplo, llevas un... Por eso. Sí, los quesitos estos que se mantienen bien, los que van envueltos en papel de plata, pues entonces sí, te comes un quesito, si quieres como acto de buena fe y de buena voluntad, compartirlo con alguna familia coreana del norte y los dejas pues saciados. Nunca pedir menú del día en Corea del Norte porque se ofenden. No, porque dicen, claro, es que ¿de qué día se está refiriendo al menú que me pide? Claro, porque entonces y se remonta, se remonta, es una época histórica, sí. Así que no conviene tampoco poner ahí el dedo en la llaga, porque entonces hay, bueno, pues dime si directo algún resquemor. Sí. Bien, pasamos a Corea del Sur. Eso es un paseo, porque tú puedes llegar perfectamente a Busan. Busan es una ciudad turística. Sí, pero pequeña. Hay pues son 11 familias, 11 familias que no viven todas, porque de las 11 familias hubo 6 que lógicamente emigraron hacia el archipiélago. Entonces quedan 4 familias más 2 que van y vienen, que son las que llevan el correo, se encargan, son un poco como, según dicen, son descendientes de Miguel Strogoff. Entonces Miguel Strogoff, que mantuvo, fue el que fundó la Union Fargo Express, entonces ellos mantienen todo lo que es correo, sellería, goma para sobre, o sea, todo lo necesario para la comunicación. Y han hecho de eso su modus vivendi. Sí, han hecho una antena enorme, y con eso comunican, son capaces de comunicar con la aurora boreal. Entonces, de Corea del Sur pegamos el saltito. Es que estamos al lado. Es que yo eso lo recomiendo a cualquiera. Quédate ya que estás, y qué hora es. Miras el reloj, y si al fin y al cabo es un domingo, eso te puede ser como mucho un domingo por la mañana. Pues domingo por la mañana, comes tranquilamente, estás allí en Busan, saludas a la familia, y eso, ¿qué vas a hacer? Atravesar el estrecho de Corea y pasas a Japón. Entonces allí te comes un sashimi. Un sashimi. Perdona, Pepín, mi cultura. Sí, sashimi son raspas. Raspas. O sea, es pescado crudo. Eso viene en raspa. En raspa, sí. Eso, láminas. Láminas sobre un lecho de caramelo. O sea, es caramelo. Caramelo, raspa. Plátano. En algunos sitios le ponen moqueta para que tenga una cierta consistencia y luego ya va las láminas. Las láminas de raspa. Lámina de raspa o bien de caballo de mar. Caballito de pony. Que llaman pony marino. Pony marino. El pony marino. Y si no, pues es vallenato. Entonces, bueno, pues coméis con la familia, los niños les va a encantar, porque luego vienen las bolitas, que es lo que llama la bolita de anacardo, que es una ostra, una ostra cerrada, envuelta en crema, en crema y en tripa charcutera. Y entonces eso es muy rico, eso, bueno, son cosas que hay que probar. Pues con eso culminamos un magnífico viaje. Y hemos terminado un domingo por la tarde, de estos domingos que ya no sabes qué hacer, te vuelves tranquilamente y has visto, pues te has dado un paseo por una zona, has visto culturas, has visto, claro que sí. Y bien, y cómodo, y la familia pues encantada. Y por módico precio. Y los chavaletes caen redondos a la cama. Caen cuando llegan el domingo, caen como albóndigas. Hoy nuestra propuesta ha sido desde lo alto de los Urales hasta el archipiélago de Japón. Eso es. Fin de semana agradable, con la familia, agradable, barato y viendo y conociendo y mundo. Muy bien, tú lo has dicho, ahí has puesto el de la ya, conociendo mundo. Costumbres. Y viendo esos contrastes entre cómo enfocan la vida unos y cómo la enfocamos otros. Tiempo para nuestras consultas. Muy bien. Estupendo. He quedado impresionado. Esa frase ahí. Unos y otros. Hemos puesto distancia, todo lo hemos dejado ahí. Ni quedado. Vamos con las consultas, Martín Espósito. Hola, buenas noches. Comenzamos con un correo de Carlos de Málaga, que la verdad es que ha sembrado la duda en redacción sobre la verdadera identidad de Pepín. Veremos qué brota. Dice, a la atención del ilustrísimo señor don Pepín Tre. Primero, catedrático de Derecho Penal turco y libanés, ilustre maestro en corte confección por el procedimiento tradicional, profesor de historia surcoreana, profesor conocedor del Derecho Penal mongol 2 y hábil maestro en gastronomía con especialidad en la cocina del urogallo. A mí esto me emociona. ¿Cómo te siguen, Sí, es precioso. Sí, la verdad es que yo, no es por falsa modestia. No rehúsa. Ahí está la cuestión. ¿Hasta cuándo va a mantener a todo su público en la ignorancia acerca de la altura intelectual de la persona a la que escuchan? El otro día sorprendí a unos jovenzuelos, nos comenta Carlos, jovenzuelos zascandiles, aunque oscos, murmurando cuestiones que se habían tratado en su programa y reían. Desconocían que su elevada cualificación en el conocimiento de la naturaleza humana, la realidad, la historia y la ciencia, en suma, le permite relacionar lo irrelevante con lo pertinente. Muéstrese, no sea tan humilde. Hombre, pero es que Pepín... Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, pero... correo, le voy a mandar un llavero. Debe entender que Pepín se debe a su público, que esto es una revista divulgativa... Claro. Que tenemos que... Sí, que tampoco nos podemos extender, hacerlo de una manera quizá un poquito liviana, a veces, quizá... Claro, yo sé que hay un núcleo que nos exige, ¿verdad? Que sabe que podemos... Pero sí, se puede desarrollar más, podría ser, pero no se quiere. Exacto. Decías, Pepín, que le ibas a regalar un llavero. Tenemos un correo de Pablo, portavoz del Calabria Fútbol Club, en el que nos comenta que hace varias semanas escuchó en el programa que usted afirmaba que el señor Morcillo le había regalado 4 llaveros de este club. Tras diversas indagaciones hemos concluido que esos llaveros que Morcillo está regalando son todos copias piratas, ilegales, no homologadas por nuestro club de fútbol. Bueno, le ruego que se deshaga de esos llaveros cuanto antes por la ilegalidad que supone el tenerlos. Vaya, lo que está saliendo. El futuro tenga cuidado con los regalos. ¿Ya los ha repartido? Lo que está claro, yo no, pero mi cuñada se encarga. Es que ya es tremenda, cuando empiezan a entrar con el vecindario... Ya están pidiéndoselos, ¿eh? Claro, ya, pero fíjate lo que está saliendo aquí. Si levantas un poquito la alfombra y lo que sale... Dios mío, en la que se está metiendo Morcillo y en la que nos está metiendo. Nos está metiendo en lo que se llama desde el siglo XIX un engorro. Eso es lo que debería decir cuando hablaba de San Estanislao allí en Manchuria. Feliciano manda recuerdos a tu cuñada y además quiere preguntarte si las dinamarquesas son de Dinamarca, las salamanquesas son de Salamanca... Pues claro, tendríamos que irnos a verlos. Para aclarar esa duda, teníamos que ver los archivos. Desde Logroño, Israel. El otro día vi al pájaro Pito y a la oruga canora de la manita por un parque. ¿Sí? Les vi en actitud dicharachera. Uy, qué bromisco. La cuestión es, me gustaría saber si esa relación llegará a buen puerto, qué clase de descendencia tendrían. Sí llega, sí. Son animales de mestizaje. Esto es un animal que no, él no se para en barras. La oruga canora ha tenido, fíjate, en los ancestros son como los ancestros, pero con as. Babieca ya tuvo una progenie a partir de la oruga canora, y el pajarito Pito no tuvo nada que decir. O sea, resumió todos sus sentimientos. Es un pájaro que es capaz de resumir sus sentimientos en el buche y luego los deglute y es capaz de rumiarlos. O sea, es un pájaro rumiante. Es un poco como la cabra hispánica, por decirlo de alguna manera. Sí, pues. Francisco... Quizás no sea la más exacta, pero bueno, es decirlo de alguna manera. Sí. Francisco Aguilar nos escribe desde Córdoba para preguntar qué sucedería si en un espacio algo vascunal de intrisiqueanos, sí, cerealoides robustos, sí, intercede un aristropecio urifriscual, sí, glustono discoide, ya, de clase B32. ¿Y si fuese de clase A4? Pues eso lo que te produce es una inflamación de vejiga. Y claro, es incomodidad pura. Ignacio nos escribe desde el puerto de Santa María para preguntar qué diferencia hay entre la arcosenidad hiperbólica cuántica leximorfológica y las ondas sinoideas booleanas de tipo herciano de FM a 90 hercios. Hombre, yo lo que sí os quisiera pedir a todos es que no hicierais preguntas tan obvias. Ya, es pero que, bueno, pues oye, si es lo que se... Pepín, pero es que... No, yo no me importa. No me importa, de verdad. Eso ya, es que pienso en ti... Ya, no, hombre, que no hay ningún problema. Si esto, si es un tema, bueno, pues es sencillo, pero es sencillo. Pues, pero lo hemos tocado. La sencillez también... Ya, ¿no? Pero lo hemos tocado tantas sí, veces. Sí, sí lo hemos tocado. Ya, esto ya lo dijimos precisamente cuando hablábamos de Edison y la voz de su amo, que es capaz de... La voz de su amo, precisamente, cuando planteó Edison la voz de su amo, era... Ya lo dijo en su enunciado. Todo propietario de perro es capaz de repetir, o sea... repetirá el perro el sonido de su amo en cualquier ciudad donde se encuentre el perro o donde se encuentre el amo, a través de un cilindro, un tronco de cono hueco en el que la voz del can es capaz de llegar a oídos de su propietario. Bueno, pues una vez más, muchas gracias, Pepín. Muchas gracias. Si hay que repetirlo, pues se repite. A ver, vamos a hacer. César de Huelva dice que el grandísimo sabio renacentista la han visto fracasando. Murió, como todos sabemos, inmediatamente después de pronunciar aquel famoso y eterno teorema del fracaso, que dice que todo cuerpo sumergido en una hipotenusa experimenta un cuadrado de catetos directamente proporcional a la fuerza realizada por una yunta de bueyes vertical y hacia allí. ¿Sí? Por favor, ¿podría explicarnos cuál es su teoría sobre la misteriosa muerte del gran sabio fracasando? Bueno, yo sobre ese hombre no tengo teorías. O sea, yo simplemente lo que digo es, vive y deja vivir. También preguntaba César. Eso lo dijo él, además. Lo dijo antes de su muerte. Y Roger Moore, ¿no? Sí, Roger Moore, sí. Roger Moore es el de 007, ¿no? Sí, es verdad. Sí, pregunta... ¿Y vamos con la última? Pues, por ejemplo, pues sí, tenemos aquí una notificación de última hora de Morcillo. ¿Notificación de Morcillo? Sí. Resulta que está en el norte de Europa, donde Krupo no le puede localizar. Dice, me he quedado con la pasta y ayuda al mecenazgo de Chispa y Muelle. Estoy en un crucero por los fiordos noruegos con una rubia escandinava de pocos años. Mira, atentamente, Morcillo. Les das tu confianza, les das tu cariño. Envía los llaveros falsos y se va a los fiordos. Vamos. Con la rubia. Me tiene el corazón en un puño este hombre. Yo a Morcillo, como me le echa la cara. Es que no voy a poder resistirlo, fíjate. Que le voy a meter así un viaje en todos los piños. Y el caso es que el otro día tu cuñada... Sí, no sé, mi cuñada me lo pone todo de rosa. Te lo tengo que decir, ¿eh? ¿Qué pasó? Le hizo ojitos a Morcillo. Ya, me ha llegado a mí por una vía. Es que más casquivana. Es casquivana. Desde que se compró el 5200, luego ya lo vendió, ya empezó a entrar en una vida de lujo, porque se lo cambió. Ahora es Oscar. Sí, hombre, bueno, Oscar con nosotros. Pero vamos, parece ser que es muy bebenera, claro. Con Morcillo, ¿verdad? Con quien interesa, vamos, Morcillo. Y Morcillo se está portando muy mal. Porque claro, si dices, coño, tú prometes una cosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, stay.

pues bueno, esto se había convertido en algo insoportable. Mientras que los pescadores españoles cumplen en, bueno, casi la mayoría de los casos escrupulosamente con estas medidas, los franceses, ahora lo loco y mira con lo de la anchoa. Más de 14 años haciendo un poco lo que quieren. 14 años no, llevan como... Bueno, como toda la vida. Como 20 siglos, desde las Galias. Pero respecto a los peces... Sí, sí, sí. 20 millones de multa para Francia por pescar pezqueñines. Y ahora hablamos del águila imperial. Un equipo de científicos del CSIC se ha marcado el objetivo de recuperar la población de águila imperial ibérica mediante dos vías. Por un lado, apartarán a las hembras jóvenes de sus nidos para que críen en semilibertad y poder equilibrar así el número de ejemplares de ambos sexos. Y es que desde hace más de 14 años, 7 de cada 10 aguiluchos que abandonan el nido son machos, una desproporción que podría llegar a acabar con la especie. Por otro lado, intentarán resolver el problema de los tendidos eléctricos. Estos postes son la causa de la muerte del 60% de las águilas imperiales en su primer año de vida. Y aunque el nuevo diseño del tendido eléctrico ha reducido un 80% la mortalidad, no es eficaz al 100%, lo que les ha llevado a buscar otras alternativas como, por ejemplo, educar a las aves. Para ello, colocarán cerca de los nidos postes a cuyo contacto las aves recibirán una descarga eléctrica, inofensiva, eso sí, pero desagradable, ya que así el comportamiento de estas águilas está marcado por sus experiencias tempranas, esperan que aprendan. Bueno, pues a este paso las vamos a dar nombre y apellidos, las pondremos un DNI... Y nada, y un chalet de estos adosados. Sí, eso es fundamental. Sí, esto ya de educar a las aves, ya empezamos a hablar de unos universos orwellianos, que bueno, a saber dónde acabamos. Un poco inquietantes. Bueno, pues quedan unas 120, 130 parejas de águila imperial en nuestro país, y efectivamente hay algunas medidas de soterramiento de las líneas eléctricas que están funcionando, sobre todo en los parques regionales. Aquí en Madrid se ha llevado la experiencia a la práctica y la sí, verdad es que está teniendo bastante cuidado con eso. Buen resultado. Hay unas 6 parejas de águila imperial aquí en la Comunidad de Madrid. Parece imposible, ¿verdad? Bueno, pues todavía siguen ahí, la siguen resistiendo. En fin, que educar a las aves, es lo que tenemos que escuchar. Ven, pita, pita, pita, pita. Vamos a darle un trocito de pollo de... Bueno, no, de... De pollo no, Juan. De pollo no. Llega la información y luego seguimos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un minuto hablamos con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en los Estados Unidos de América, para que nos informe sobre los últimos acontecimientos, últimas noticias, grandes novedades en torno al Discovery, el lanzamiento del Discovery. Recordemos, hora peninsular española, pues 10 menos 8 minutos de la noche. Así que nada, buena suerte Discovery, vamos a hablar de ti. Con la capitana Aileen Collins al frente, ahí está la tripulación del Discovery ya in Alvis para pues dar un nuevo capítulo de gloria a la carrera espacial norteamericana. Ojalá, vamos a cruzar los dedos, el Discovery tenga suerte y logre culminar con éxito su difícil misión. En pocas horas sabremos cómo ha ido todo. Pues daremos pormenores sobre este lanzamiento del Discovery con Agustín Alcalá. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Quedan 19 horas aproximadamente para que a las 3:50:47 segundos de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, de la Florida, las 9:50:47 hora peninsular española, el Discovery comience este viaje que sin duda, Juan Antonio, es uno de los más vigilados, vistos y observados sí. de la historia de esos casi 24 años de vida que llevan ya los transbordadores norteamericanos. Hay 3.500 periodistas, muchos de ellos extranjeros, que se han acreditado en el Cabo Cañaveral para ver este lanzamiento, que ha estado, bueno, pendiente de casi suspenderse hace unas horas, porque fíjate lo que son las cosas, después de tantos preparativos ha habido un error de uno de los operarios que casi cuesta la misión, el retraso de la misión, y ha sido lo siguiente: el orbitador, que es el avión al fin y al cabo en el que se convierte el Discovery una vez que se separa tanto de los dos cohetes de propulsión como del depósito de combustible, tiene en su cabina una serie de ventanas que cuando están puestas en la plataforma de lanzamiento están cubiertas por unos plásticos para que no se quiebren, para que no le suceda nada. Pues quitando uno de estos plásticos, la ventana se ha caído. La ventana de la parte izquierda de la cabina de mando se ha caído. Pero espérate, que ha golpeado una de las ya famosísimas, esas piezas de cerámica, esas losetas, que en la parte del ala izquierda, pues ha sido uno de los principales cambios que se han producido. Con lo cual, se cae la ventana, pero lo peor es que se rompe una de estas losetas. Y en este momento nadie va a permitir que despegue el aparato si hay una loseta que está desprendida, que se mueve o que tiene una pequeña ranura. Con lo cual, lo que ha sucedido es que ha habido tiempo para quitarle la ventana al Endeavour, que es el próximo transbordador que saldría a primeros del mes de septiembre, si todo está como está planificado y sale bien. Se le ha instalado perfectamente la ventana y luego se ha rápidamente también modificado cambiado esta loseta que se había roto en el ala izquierda del aparato. Pero bueno. Hasta el último instante en tensión permanente. Este operario supongo que estará limpiando cristales ahora en Miami, ¿no? Puede que haya desaparecido por el cabo y uno de los 8.000 cocodrilos que hay le haya dado ya cuenta de lo que ha sucedido. Oye. Bueno, qué tensión, ¿no? Y sobre todo, qué presión para los técnicos de la NASA, ¿verdad, Agustín? Qué presión para ellos, para los... Qué importante es este viaje. Tripulantes, claro. Para los ingenieros. Es decir, una cosa puede ser pasarse por demasiado precavido o incluso por aceptar que el riesgo siempre existe en estos vuelos. Eso está claro. Poner al hombre en el espacio es siempre un riesgo, y mucho más, Juan Antonio, cuando salen al espacio con ese depósito naranja que sale de combustible, que lleva 2 millones de litros de tanto de hidrógeno como de oxígeno muy frío, que es el que hace que se coloque y salga en propulsión. Y los cambios más importantes, ha habido 41 cambios en los dos últimos años y medio respecto a el Columbia, el Discovery, que por cierto es un transbordador que sabe lo que es volver al espacio después de un trauma, después de un momento crítico. Fue el Discovery el aparato que en 1988 regresó al espacio 2 años después de la catástrofe del Challenger, con lo cual tiene la experiencia de lo que es eso. Se han gastado 1.000 millones de dólares en la renovación para que 2 años después, 2 años y medio después de el accidente del Columbia, sea el Discovery de nuevo el aparato que vuelva otra vez al espacio para realizar una misión que es prioritaria y muy importante en la Estación Espacial Internacional. Ese proyecto que comenzó hace casi un cuarto de siglo, que ha costado ya casi 100 mil millones de dólares, y que necesita evidentemente esta flotilla de transbordadores comenzando a trabajar intensamente para que coloque muchas cosas en los módulos y sobre todo para que lleve material que no ha llegado, a pesar de que los rusos han intentado fletar con sus vehículos más antiguos material que era importante. Exacto, y supongo que no es plato de buen gusto para los técnicos de la NASA, incluso para todos los norteamericanos, ver cómo durante 2 años y medio los rusos han solventado la papeleta, ¿verdad?, con la Soyuz. Sí, pero sobre todo aquí lo importante es volver al espacio con seguridad. El riesgo va a existir siempre y por eso se han hecho 41 cambios. Había 15 recomendaciones importantes. Hemos hablado ya en este programa que había algunos expertos que decían que de esas 15 recomendaciones, 3 no se habían cumplido, que son sobre todo cómo reducir al máximo que caiga desperdicios durante el periodo del despegue, que es siempre el más importante y el más peligroso de los transbordadores, que se acumule hielo en la zona tanto de los cohetes de propulsión y del depósito de combustible y la zona donde se unen al aparato, al orbitador, y también cómo se pueden reparar si se descubren algún problema una vez que están en órbita. Eso la verdad es que ha habido muchos cambios, Juan Antonio. Diremos a los oyentes de Onda Cero que los astronautas, que esta tripulación de 7 astronautas ha recibido un entrenamiento especial para conseguir reparar, ¿verdad, Agustín?, el Discovery en el espacio. Sí, si te parece, paso por paso, las mayores novedades son en la vigilancia de todo el proceso de despegue, hasta el punto de que va a haber 107 cámaras de televisión vigilando centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, el aparato. Va a haber 107 cámaras colocadas en 25 puntos distintos sobre el terreno, e incluso va a haber dos aviones de WB-57 de la NASA volando a aproximadamente a unos 30.000 pies a 30.000 metros de altura, que van a estar vigilando todo el proceso de salida para hacer una fotografía al milímetro del aparato para conocer si hay algún tipo de rotura en esas losetas, porque la parte, digamos, de la tripa del transbordador está cubierta por unas losetas aislantes, que son las que tienen esa espuma que fue la causa principal del accidente del Columbia. Cuando una de ellas se rompió, y luego en el proceso de entrada a la atmósfera es cuando se produjo una chispa que produjo el incendio fatal del Discovery que costó la vida, perdón, del Columbia, que costó la vida a los 7 tripulantes. Primero, lo que se ha hecho es analizar con estos 107 ojos de cámaras lo que pueda suceder en el aparato, y también el reducir al máximo todo tipo de escombros, de roturas, de pedazos de cualquier cosa que caiga sobre el aparato. Está claro, y lo he oído a alguno de los técnicos, que la NASA va a ver en este lanzamiento más desperdicios que nunca ha visto en la historia. Claro. alrededor de la nave. Eso es importante, pues, para saber si efectivamente alguno de estos pedazos, pues ya sea de espuma o de alguna de estas losetas, produce algún tipo de rotura. Para ello, algo importante que se ha hecho es que la nave, cuando está unida al depósito de combustible, estaba unida por una cosa que se llama aquí el bípodo. Que es una especie como de enganche que lo mantenía unido. Lo que se ha hecho es que este aparato estaba antes protegido por grandes placas de espuma aislante para evitar que se congelara. Ahora esas placas han desaparecido por completo, con lo cual, claro, hay menos peligro que se puedan romper y puedan golpear alguna de las muchísimas piezas fundamentales que tiene la nave en la parte de su cola y también de las alas, hasta el punto que en las alas se han colocado aproximadamente unos 22 sensores de temperatura que realizan 20.000 lecturas de cambio de temperatura por segundo para saber si puede haber algún impacto que haga que la temperatura externa de las alas del aparato puedan variar, y eso mande un mensaje a los ordenadores internos de los pilotos y también de los otros componentes de esta misión para saber si hay algún tipo de peligro. Cuando despegue el aparato, lo importante son los dos primeros minutos hasta que los dos cohetes de propulsión se separan. Pero también en los cohetes, Juan Antonio, ha habido modificaciones, hasta el punto de que se han incluido una serie de aparatos que hacen que la separación sea más importante para que nunca pongan en riesgo al avión. Al fin y al cabo, la nave se convierte después en un avión cuando los dos cohetes se separan, y también se separa el depósito de combustible. Lo que quiere la NASA es que esa separación sea mucho más segura. Hay lo que se intenta es que cuando se separen, tanto en la parte superior como en la parte inferior, estos cohetes de propulsión se vayan completamente y no puedan cruzarse, o que puedan en algún momento poner en peligro el vuelo del transbordador. Esto sucede en los dos primeros minutos, y luego continúa toda la maniobra hasta que el aparato ya se coloca en una órbita idónea. La NASA tiene 10 minutos exactamente mañana para poder poner en órbita el aparato. Esos 10 minutos son el tiempo necesario para que se puedan encontrar dentro de 3 días el Discovery con la Estación Espacial Internacional. Si en esos 10 minutos sucede cualquier cosa, problemas técnicos, hay nubes, lluvia, o no se puede realizar el viaje, entonces tendría que aplazarse hasta mañana. Todo está medido al milímetro. El hombre de vez en cuando se mezcla en esta obra magistral de la ciencia, y habrá que esperar que mañana todo salga bien. Sí, sí, por supuesto, vamos a desear lo mejor a la capitana Collins, porque un tercer desastre se podría entender ya como definitivo en esta carrera espacial. Y bueno, pues la suerte de los transbordadores, que ya tienen fecha de caducidad para el año 2010, pues se podría acelerar prematuramente si algo fallara mañana en lo del Discovery. Por eso es el viaje con más seguimiento, con mayor seguimiento, con mayor presión de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los técnicos de la NASA, todos pendientes, incluso, bueno, hasta con anécdota, operario que quita ventana, cae ventana, rompe baldosa, y tienen que ir a descolgar la ventana del Endeavour para subsanar el error 24 horas antes. Bueno, pues, ¿y los astronautas han comentado algo? ¿Han hecho rueda de prensa? Sí, han hecho rueda de prensa. La capitana Collins ha dicho que está muy segura de todo lo que se ha hecho, de la maniobra, por ejemplo, la maniobra de acercamiento a la estación espacial va a ser distinta. Esta mujer va a realizar piruetas con ese aparato. El orbitador pesa 100 toneladas y esta mujer lo va a dar vueltas, ponerlo sobre su tripa, volverlo a colocar para la parte derecha, dar piruetas de 360 grados. Todo ello lo ha entrenado. Dice que después de las primeras veces, una vez que se coge un poco el tranquillo, la verdad es que ya es más fácil. Pero desde luego que esta mujer tiene al menos nervios de acero. Yo creo que otras cosas que las mujeres no suelen tener para hacer esto. Bueno, pues si sale bien lo del Discovery, el siguiente será el Endeavour. La misión, dices, Agustín, en septiembre. En septiembre, el 9 de septiembre tiene previsto salir. Y recordemos, estas dos misiones se realizan de día. Son misiones de prototipo, de seguimiento de vuelo, porque lo que se quiere saber es que no sucede nada durante el lanzamiento. Se realizan en día porque las cámaras de la NASA quieren captar todo lo que suceda en el despegue para asegurarse que no hay ningún tipo de accidente. Pues todavía son misiones de prueba. De prueba. Digamos. Pues en unas horas tendremos una de las imágenes que va a jalonar el anuario 2005. vamos a desear lo mejor. Muy bien, Agustín Alcalá. Pues nada, y Denise se ha portado al final, ya se ha convertido en tormenta tropical, ¿no? Denise es una tormenta tropical que ya casi está, bueno, va a haber algún que otro... ¿Vaivén? Sí, lluvia más bien que otra cosa, efecto sobre el interior de Estados Unidos, pero ya ha pasado completamente y mucho mejor de lo que se esperaba, porque horas antes de que hiciera tierra en la Florida estimaban que podía llegar con vientos de hasta 220 kilómetros a la hora. Ya quedan más de 30 fallecidos a consecuencia de Denise, y anuncian los especialistas que se están gestando o que se van a generar otros 7 como Denise este año, un año tremendo en la temporada de huracanes. Perfecto, Agustín Alcalá, pues un abrazo tremendo y mañana suerte ahí para el Discovery, ¿verdad? Y estaremos en contacto y seguramente contando esa cuenta atrás que va a pasar a la historia, porque como tú bien dices, este vuelo es muy, muy importante. Muy importante. Pues hasta pronto. Yeah. peculiar voz de Dolores O'Riordan, los Cranberry, los arándanos, cómo nos gusta la tarta de arándanos, frutas del bosque se llama aquí. Pero fantásticos, ahí están con su peripecia musical en los últimos años. Cranberry sonando en La Rosa de los Vientos. Escuchando a Nata Roja convertida en psicofonía, como podéis apreciar. En fin, eran otros tiempos. No me enseñen la lección. Como dijo Sócrates. Bueno, pues estamos en la sección Somos Becarios y qué. Y aquí tenemos al becario Eloy de la Haza, hecho un primor. Eloy de la Haza mide 1,93 m, ¿eh? Bueno, un poquito menos, pero vamos, poco. 1,93 m. ¿Y cuánto pesarás? Pues 113. 113 kilos. Amigos. Nada, yo vengo a hablar hoy de Luxemburgo, si no te parece mal. Cuando yo te dé paso. Vale, perdona. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué bella tonada estamos escuchando? Sí, es muy bonita, es la sintonía para hablar de Luxemburgo. Ah, es verdad, mira, es verdad. Como dice la solista. Sí, sí. Vamos a hablar de Luxemburgo, dice en esta canción. Esto se grabó en una tarde de verano también, a ver hoy. No, es que... No llores. Que si ya sé que te emociona cada vez que la escuchas, sí. Que te acompañó desde la infancia y... Me parte el corazón. Claro. Tú siempre que vas a Luxemburgo, vas con tu Pocket S, como se llame ahora, el iPod. Escuchando esto, ¿verdad? Sí. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta pasear por Luxemburgo con esta canción de fondo. Por eso sí. La he elegido para que sea la sintonía para hablar de Luxemburgo. Claro. Luxemburgo, qué maravilla de país. Qué pequeño es Luxemburgo. Bueno, ¿verdad? Es pequeño. Es más grande que San Marino, pero pequeño. Pero qué bien viven. Eso sí, una de las rentas per cápita más altas de Europa. Sí. Viene, también puede ser porque... ¿Está la música? ¿Este es el himno de Luxemburgo? El himno de Luxemburgo lo tengo, que sí lo tengo, pero lo que pasa que... ¿Te gustaba más este a lo mejor? Sí, es más para dentro. O sea, tú llegas al aeropuerto de Luxemburgo... Sí. Y te reciben con esta música. Sí. Para que y entras, el MP3. Entras animado ya, sí, en el país. Sí, es la verdad muy reconfortante. Sí, vamos a escuchar el himno de Luxemburgo porque... Caramba. Si tiene letra, lo que pasa que... Estamos escuchando al famoso músico luxemburgués Hans Dietrich Lessenbein. Un día que le dejaron solo, mira lo que sacó. Pues en mi casa. Es el famoso autor luxemburgués, ¿no? El más reconocido en el país. Sí. Estamos hablando en todo caso de Luxemburgo, que ha dicho sí a la Constitución Europea. Sí. Y eso nos llena de gozo, porque ya sabemos que no somos los únicos. Ya cuando se hable de la historia de la Constitución Europea dirán, ¡primero fue España! Y remató la faena Luxemburgo. Y en medio el no de Francia, el no de Holanda. Pero hay 13 que dicen que sí también, además de... Bueno, 11, además de nosotros dos. Ya, pero eso ya ha sido en el Parlamento. Eso, no, no importa. Ya sabes que el Parlamento permanece ajeno al sentir de la sociedad. Bueno, pues ¿qué sabemos de Luxemburgo? Pues sabemos que este gran ducado de Luxemburgo existe desde el año 963, cuando se construyó una gran fortificación y a su alrededor... Fue creciendo un país. No, un pueblo que fue desarrollándose poco a poco. Bueno, y ahora tiene una extensión total de... Ahora tiene una extensión total de 2.586 kilómetros cuadrados. Bueno. Todos ellos de tierra. Bueno, está muy bien. Sí. Con bastante gente que vive ahí, medio millón de personas. Medio millón de habitantes. Bastante gente que vive ahí, ¿eh? Sí. Pero porque no podemos decir que sean luxemburgueses. Yo siempre lo pienso. Cada vez que hablamos en casa de Luxemburgo, digo, bastante gente vive allá ahí. Más de medio millón. Sí, pero es que, ¿qué pasa? Que como es una de las centros más importantes de la Unión Europea. Eso sí. Pues va mucha gente que no es nacida de Luxemburgo. Además de la bastante gente que vive allí, viene mucha gente de otros sitios. Claro. Casquivano, que son. es ahí un acogen punto. Con los brazos abiertos a todo aquel que... Pues sí, pues sí. Claro. Pues hay que decir que esta creación tan antigua del castillo de su fortificación hace que en la actualidad sea lo más interesante de este país. ¿Cómo se llama el castillo? El castillo se llama... El castillo donde viven los reyes es el Palacio Gran Ducal. El Palacio Gran Ducal, donde sí. viven los reyes, o príncipes, e incluso duques podemos duques, llamarles, ¿no? Sí. Pero si es el Palacio Ducal podemos llamarles duques. Es donde vive la familia real. O sea, ellos se sienten, viven como reyes, ¿eh? Sí. Pero en el fondo son duques. De un ducado, que anteriormente había sido condado. Entonces eran condes antes de... Sí, o sea, se ascendieron a sí mismos. Sí. Pues sí, pues parece ser que sí. El día de la fiesta nacional se reunieron y dijeron, mira, esto de ser conde, que llevamos ya unos siglos, vamos a ponernos duques. Total, ¿quién nos va a reprobar? También, ¿verdad? Pues sí. Pues ahora, no sé ya qué contarte. Ya hemos terminado el recorrido por los... Hermoso país, fantástico el paisaje. Te puedo comentar de la región propia de la capital de Luxemburgo. A ver. La conocida como Le Coeur du Bon Pays. Sí. Precioso nombre en francés. Muy bonito. Tiene una clara diferenciación esta región. Se divide en tres zonas. Las afueras, sí. Se levantan... Afueras, las... centro y... Y el otro y núcleo. Lado. Sí. En las afueras se levantan las instituciones de las sedes europeas. Ahí está. Luego, en otro lado, por otro lado tenemos... Por otro lado. La zona residencial, conocida como el Plateau du Kirchberg. Sí, que es sí. que yo no, luxemburgués no, no, sí, muy bien. Y en la actualidad este plateau alberga sedes bancarias. Sí. Y por último está el casco antiguo, situado dentro de la fortaleza en sí, que fue realizado durante los siglos XVI y XVII. Muy bien, o sea, tú según llegas a Luxemburgo ves claramente diferenciadas tres zonas. Sí. A un lado las sedes europeas, sí. A otro lado los bancos, sí, y a otro ya el núcleo histórico. El casco antiguo que es para visitas. Sí. Pero dentro del casco antiguo hay dos ciudades, la alta y la baja. Claro, es que es muy difícil ir a Luxemburgo. O sea, yo ya tengo que diferenciar tres zonas primero. Sí. Luego, dentro de otra zona hay otras dos. Subdivisiones. Que es una zona de los burgers. Ah, no. No, es la zona de la ciudad alta y la zona de la ciudad baja. Y Reanda... No, en eso no se han devanado mucho. No. Digo yo que, porque lo que sí que puedo decir es que hay altibajos, ¿no? Hay... Claro, si hay una zona alta y otra baja, claro. Hay altibajos. Y en la zona alta, que es más o menos de 500 metros de altura, sobre el nivel del mar, claro. Está la ciudad alta y por abajo de ello está la ciudad baja. ¿Y qué hay entre medias? Te ha quedado fenomenal. Sí, ¿verdad? Y por debajo de la zona alta está la zona baja. Queda bien, claro, eso. Sí. Y entre las dos está el río Albacete. El río Albacete, efectivamente, que es de donde vienen mis ancestros. Albacete, o algo así, que tiene un curso de río bastante enrevesado y esto es lo que hace que las calles del casco antiguo sea también un trazado enrevesado. Uh-huh. País complejo. Un país complejo, por donde los haya. Lo más interesante de la ciudad se encuentra en la parte antigua, como hemos dicho. El casco histórico se sitúa alrededor de dos plazas. Una, la de armas, que posee en sus alrededores cafés y restaurantes, y la otra es la de Guillermo II, donde se encuentra el principal mercado de la ciudad. Además, también se encuentran los principales edificios administrativos de lo que es el ducado. La catedral de Notre Dame, cerca de esta... En París, plaza, esa está en París. Pero la otra, la más pequeña. Que ah, que tiene una réplica en Luxemburgo. Sí, cerquita de la plaza de Guillermo II. Guillermo II no era alemán. Es que es Guillermo. Ah, Guillermo. Yo pensaba Wilhelm. Claro, es en luxemburgués. Tiene esta catedral de Notre Dame, tiene numerosos estilos constructivos que pasan desde el gótico hasta el renacentista. Bueno, pues muy surtidito, ¿verdad? Sí, sí, mucha variedad. Vamos a Luxemburgo, tienes una visita buena, ¿eh? Bastante buena, porque también... ¿Qué podemos comer en Luxemburgo, Eloy? Pues ahí te lo voy a decir en un momento. Pues hombre... no lo encuentro. Carnes, todo tipo. Tú cuando te pregunten qué podemos comer, tú dices carnes. Carne, vale, sí, carne pues muy rica. Y también cebada. Cebada también, hombre, eso lo comemos de postre. O sea, ya cuando terminamos con la carne ya nos traen el saco de cebada y ya metemos la cabeza. Lo que sí que hay que decir es que tienen una buena cerveza. Por eso, de ahí la cebada, de ahí la cebada. Claro. De ahí la cebada. Y un vino que también, que no está mal. Hombre, el famoso vino de Luxemburgo. Sí. Conocidísimo. En su región. Vamos, está Burdeos, Rioja y ya el vino de Luxemburgo. Pues sí. Pues bueno, pues nada, hemos conocido algo más, 2.500 kilómetros cuadrados, 500.000 de habitantes, uh-huh. Una renta per cápita altísima, instaladas de diversas sedes de la Unión Europea. Sí, hasta tres. Tres sedes tenemos. Hasta tres, sí. la del tribunal, el no, sí, la de lo de la alta, baja el y banco medio. El banco de inversiones europeo, que famoso también conocido como el banco submarinista, el banco de inversiones. Sí, sí, y otros dos. Y otros dos bancos más, que puede ser el BBVA, y estamos negociando ahora un Caja Madrid, ¿eh? Lo que sí que hay que decir es importante. Hay que decirlo. Mira, lo tengo aquí. Dilo. El dilo. Tribunal de Justicia de no la Unión corres. Europea. También está el Banco Europeo de Inversiones y el Tribunal de Cuentas. ¿Ves? Y hay que decir que hay tres lenguas en esta... Tres lenguas. Oficiales, además. Sí. El luxemburgués, que es la lengua nacional, el alemán, que es la lengua que se utiliza en la administración, y el francés, que también es la lengua que se utiliza en la administración, pero el alemán con la diferencia que se utiliza para las leyes. En días alternos. Bueno, sí, puede ser. Para las leyes, para promulgar leyes. Para promulgar leyes, básicamente. Sí. Que queda muy clarito. El alemán para la guerra. Pues también. También. Porque les invadieron muchas veces. Muchas veces, 3.000 muertos, y estoy hablando en serio, 3.000 muertos hubo en Luxemburgo en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues también proyecto, ese proyecto llamado Benelux, ¿no? Del que forma parte de Luxemburgo, y también las Bácara, que representaban a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión. Pues es lo que... Eso es lo más importante de Luxemburgo. Hoy hemos conocido algo más acerca de Luxemburgo. ¿Qué ejército tiene Luxemburgo? ¿Qué ejército tiene Luxemburgo? Pues sabría decirte que son 500.000. Creo. Esos son los habitantes, querido Eloy. No, es verdad. Ah, que están todos movilizados, a lo mejor. Candido permanente. 500. Y tienen un general con presencia permanente en la base central de la OTAN. O sea, tienen un general los luxemburgueses y todo, ¿eh? Sí, porque ellos crearon también la OTAN, entre otros. Sí, bueno, primero fue Luxemburgo y luego ya los demás países. Bueno, junto con nosotros. A Luxemburgo se le ocurrió la idea. Dijo, ¿por qué no creamos la OTAN? Dijo el general este, precisamente, que es el mismo desde siempre. Bueno, pues Luxemburgo, un ratito que hemos estado muy agradable junto a Eloy de la Aza, visitando este pequeñito país en Europa. 2.500 kilómetros cuadrados, y hay que ver lo que ha dado de sí. Recordadísima banda sonora original. Pertenece a Forrest Gump. Y desde luego esto marca un antes y un después en la historia y la biografía profesional del personaje del que nos vamos a ocupar en esta ocasión. José Ignacio, tenemos a Forrest Gump, no, a Tom Hanks. Qué identificado estaba, ¿verdad?, con pues su sí, personaje. Sí, es que Forrest Gump es Tom Hanks. Ya acabas claro. Por confundirles casi. La verdad es que Tom Hanks es un actor muy interesante, y hay que ver, sobre todo, cómo ha evolucionado, ¿no? Pues sí. Como sabes, Tom Hanks ha sido el elegido para ser Robert Langdon en la adaptación al cine del bestseller literario El Código Da Vinci. Uh-huh. Este actor, que es una, como todos sabemos, una de las más reconocibles estrellas del Hollywood actual, nació en Concord, California, el 9 de julio de 1956. Sus padres fueron de los primeros en estrenar la ley de divorcio de ese estado. Y Hanks afirma haber tenido una infancia algo confusa debido a la inestabilidad que rodeó la vida de sus progenitores. Como antes decías, en la evolución, Tom Hanks comienza a abrirse un hueco en la industria y en la memoria de los espectadores gracias a 1-2-3 Splash, allá por el año 84. Desde ese momento, Hanks se hace un especialista en comedia, con títulos como Despedida de soltero, El hombre del zapato rojo o Esta casa es una ruina. La nota exótica de este periodo la pone la película israelí Mil veces adiós, que le empareja con la española Cristina Marsillac. En 1988 da un paso de gigante en su carrera gracias a Dick, donde con su interpretación consigue algo tan difícil como resultar verosímil en el papel de un niño encerrado en un cuerpo de adulto. Tras la comedia con perros, socios y sabuesos, el actor recibe un aluvión de críticas negativas por su interpretación de Sherman McCoy en otra adaptación literaria de novela de gran éxito, La hoguera de las vanidades, que dirigió Brian De Palma. Este fracaso le mantuvo un tiempo alejado de la pantalla, a la que volvió a asomarse en 1992 con un papel secundario como entrenador borrachuzo en Ellas dan el golpe. 1993 es su gran año. Al éxito de la comedia romántica Algo para recordar, que es la segunda de sus tres colaboraciones con Meg Ryan, le sigue su Oscar al mejor actor por su papel de abogado despedido injustamente por padecer el SIDA en la película Filadelfia. La racha continúa al año siguiente con el que quizás sea su personaje más significativo, el de Forrest Gump, en la película del mismo título. En ella, Hanks estaba perfecto como el hombre algo escasito de luces que por azares del destino acaba involucrado en muchos momentos clave de la historia de Estados Unidos en el siglo XX. Ganó por él otro Oscar. Tras decir aquello de Houston, tenemos un problema a bordo del Apolo 13, Tom Hanks probó suerte como director en The Wonders. Con Salvar al soldado Ryan comenzaba su colaboración con Spielberg, que continuaría posteriormente con Atrápame si puedes y La Terminal. En los últimos años hemos visto al futuro Langdon ser un carcelero buenazo en La Milla Verde, un Robinson contemporáneo en Náufrago y un padre que se iba camino a la perdición con su hijo, además de demostrar que no había perdido la vena cómica de sus primeros tiempos gracias a los Coen y The Lady Killers. La última vez que vimos a Hanks en los cines fue convertido en dibujo animado en The Polar Express. Bueno, pues una carrera, como decíamos antes, muy sugerente, pasando de la más recalcitrante comedia al drama, y la verdad es que demostrando que es uno de los chicos buenos de Hollywood, ¿verdad? Decían incluso chico bueno de América. Sí, el nuevo James Stewart. El nuevo James Stewart y sus famosos discursos, ¿verdad? Patrióticos. Sí. Bueno, es verdad, tiene alguna anécdota, ¿verdad? Sobre sus discursos en los Oscars. Pues sí, cuando ganó el Oscar al mejor actor por Filadelfia, hizo un discurso muy largo en el que agradeció a mucha gente, entre ellos a un profesor suyo que le marcó que era gay, y lo dijo en el discurso, este profesor mío, que era gay. Entonces ahí alguien se dio cuenta que ahí había materia para una película, porque ¿y si no se sabía que este señor era gay en su entorno y se sabía porque Hanks lo decía en una ceremonia que estaban viendo millones de personas en todo el mundo? Y es de ahí de donde sale la película In and Out. In and Out, o sea que está basado en hechos reales. Como los telefilmes de Sobremesa. De Sobremesa, sí, el arranque, sí, la verdad es que poco importaba lo que decía en el discurso, lo que realmente quedó es que su profesor era gay. Efectivamente. Era gay. Bueno, vamos a hacer el Big Five, Eloy, vamos a ver... Mila, ¿qué tal? Buenas noches también para ti. El Big Five de Tom Hanks. Vamos a elegir las cinco mejores películas de Tom Hanks, a nuestro juicio. Pues para mí hay que poner Hombre, Forrest Gump, la primera. Yo también me voy a quedar con Filadelfia. Uh-huh. También voy a salvar el soldado Ryan. Llevamos tres, La Milla Verde, cuatro... Atrápame si puedes, yo creo. Atrápame Camino si puedes. A la perdición. Camino a la perdición, sí, mejor. Entonces, ¿estamos de acuerdo en estas cinco? Sí, y yo quiero romper una lanza a favor de La Hoguera de las Vanidades. Esta también, es una película que también no le gustó absolutamente a nadie, sí, pero yo creo que se merece una segunda oportunidad. Uh-huh. Náufrago ni la destacáis, ¿no? Bueno. No, me estaba bien. Está bien, es entretenida. Bueno, con el balón de rugby ese, ¿no? Sí. El amiguito. Bueno, y ahora con el Código Da Vinci, yo creo que estáis estremecidos. No queréis saber nada de... A mí no me gusta mucho como profesor Langdon, ¿eh? Sí. Tom Hanks, no me pega mucho. No te pega, ¿verdad? Y Audrey Tutu, esta, Amélie. ¿Tampoco? Bueno, pues para hacer de francesa que más quieres, ¿no? Normal tampoco. Oye, con lo bien que hemos quedado y con los luxemburgueses. No, pero que no lo digo por ser francesa, sino que el personaje en el libro tampoco era así gran cosa. Tampoco era gran cosa. Requería... Bueno, pues ahí estamos con Tom Hanks, el futuro Robert Langdon en el Código Da Vinci. Y hablando del Universal Florentino, hablando de Leonardo... Es una de las grandes mentalidades de toda la historia, Se Homo Universalis. Vamos a hablar un poco de su obra inmortal, la más famosa, la que más crédito le hizo ganar ante sus coetáneos y ante el resto de la humanidad. Hablamos de la Mona Lisa, de la Gioconda. Hablamos del cuadro más famoso de todos los tiempos, Mila. Así es, poco se puede decir de la Gioconda, de la Mona Lisa, que nos haya dicho ya que esta es una de las obras de arte más comentada de todos los tiempos. Pero cabe preguntarse cómo puede una obra, en apariencia un simple retrato, sin firma y sin fecha, convertirse en el cuadro más famoso del mundo. Ahí van algunas claves. Su origen, por ejemplo, se sitúa en el año 1504. Algún tiempo después, en 1515, Leonardo se llevó su obra a Francia, invitado por Francisco I, y ya en 1517... Dos años antes de su muerte, Da Vinci vendió la Mona Lisa al rey por un total de 12.000 francos, se dice, una auténtica fortuna en aquellos días. Pero no fue hasta el siglo XX cuando la Gioconda se convirtió en el gran mito que es aún hoy. Y es que a esta mitificación contribuyó seguro que esta pequeña obra, de solo 77 centímetros por 53, muy pequeñita, fuera robada en agosto de 1911 del propio museo, en el que se encuentra desde 1748. ¿Y qué se dijo? Las autoridades llegaron a arrestar a Guillaume Apollinaire o a Pablo Picasso incluso como sospechosos, aunque el verdadero ladrón, un carpintero italiano que quería devolver la obra a su lugar de origen, o eso decía el hombre, sí, fue arrestado dos años después cuando intentaba vender el cuadro. Listo. Intentaba vender el cuadro y dice, este claro, que no se conoce mucho. Voy a ver si lo, sí, a ver si pasa desapercibido. Sí, pero es verdad, hasta se implicó al propio Pablo Picasso. Uh-huh. Picasso, por supuesto, se demostró su inocencia, claro, de inmediato. Pero sí, fue uno de esos robos célebres, como el tesoro visigodo aquí en España, que también tuvo mucho que ver, apareció en Francia, finalmente se recuperó. Bueno, entonces está instalada cómodamente en el Louvre, ¿no?, con una estancia para ella sola. Sí, así es. La pobre Lisa ha sido también dañada en varias ocasiones, además de este robo dentro del propio museo. Por eso, el abril pasado, el Louvre estrenó una nueva sala de 840 metros cuadrados. Y bueno, esto además para facilitar el acceso de los 6 millones de personas que visitan cada año esta obra en el Louvre. Y es que es todo un ritual ir al Louvre, y he tenido la oportunidad, y es que casi te dan ganas de entrar arrodillado, ¿eh? Arrodillas así. Poquito a poco, bueno, 840 metros cuadrados, yo no sé si los puedes hacer arrodillado. Yo sí. Me parece a mí que no. ¿Sí? Yo sí, hombre, tengo una capacidad física extraordinaria. Hombre, mira, por supuesto, no lo dudo. Hombre, por favor. Bueno, ¿qué sabemos del personaje? ¿Qué sabemos de esa Mona Lisa? Bueno, pues cabe preguntarse por qué esta obra ha merecido tanta atención. Pues porque el cuadro encierra uno de los enigmas más comentados de todos los tiempos. Y es que, ¿a quién pertenece esta enigmática sonrisa? Algunas de las especulaciones han apuntado a que fuera un amante de Giuliano de Medici, tremendo, por ejemplo. Esto. O podría ser de una española, Constanza de Ábalos. Constanza de Ábalos, ¿verdad? Se ha dicho también que podría ser una mujer embarazada que tenía una afección asmática, por ahí su sonrisa, o que incluso... Atención, poso desnuda para Leonardo, para esta obra. Y luego vistióla. Claro, pero ya en su imaginación. ¿Y qué tendrá que ver la sonrisa con el asma, verdad? Bueno, creo que... Ya, yo qué sé. La gente que le gusta hablar, pues le gusta decir cosas. Sí. Bueno, vale. También hay quien dice que la dama en cuestión no es una dama, sino un hombre. Claro. El comerciante Francesco de Giocondo, o incluso se dice que es un autorretrato del propio Leonardo. El propio Leonardo, sí. Así es. Bueno, en todo caso, sí se sabe que esta obra fue encargada por Francesco de Giocondo a Leonardo da Vinci, y que bueno, que la única pretensión era retratar a su joven y hermosa esposa Lisa Gerardini. Eso sí, dicen que sí que estaba embarazada. De 24 años. Señora, por eso, pues bueno, tenía los dedos un poco hinchados en ese momento, no tenía alianza, porque en principio, pues parece como que no le cabría, en fin. Y que tampoco estaba muy enamorada de Lorondo Francesco, ¿eh? Bueno. Eso también eso yo ya no diría tanto. También bueno. No seré yo quien lo diga. Sí que parece que está confirmado, el origen es Lisa Gerardini, una joven de 24 años, casada con Francesco, un comerciante, Francesco de Giocondo, y que, bueno, parece que según los últimos documentos o las últimas investigaciones, pues hay que atribuir a esta muchacha. Se ha confirmado que es ella. La autoría, sí. Así que, bueno, aquí tenemos el cuadro más famoso de la historia. De la historia. Es que ha pasado Martín, ya sabes que soy alérgico a Martín. Claro, sí, se ha notado ahí. Y está en el Louvre, 840 metros cuadrados. 6 millones de euros ha costado la sala. Bueno, eso lo recuperan en un verano. Ah, en un momento. Eso está muy bien. La historia del cuadro más famoso de todos los tiempos, el retrato de Lisa Gerardini, la Mona Lisa, la Gioconda. Es momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Vamos a por los oyentes, vamos a por todas. Oye, mañana qué nervios con el Discovery, ¿eh? Pues esperemos que todo salga bien. Vamos a investigar qué se sabe del operario. ¿Sabemos algo ya el nombre del que se ha cargado la ventana? ¿Y qué iba con el Cristasol? Pues debe ser. Y te voy a dar un repasito por aquí. Es que si no, no se le nombra. Hombre. Y ¡pumba! ¡Hala! ¡Uy! Dices, es que lo quería dejar muy limpio. Se ha cargado la ventana, la loseta, ha tenido que ir a desmontar la ventana. Al final esto es siempre acaba en chapuza, de verdad. Qué pena. Han tenido que desmontar la ventana del Endeavor. Diría, ¿y esto quién se lo ha hecho? Pero es que esto parece pues algo más grande luego de lo que realmente es, ¿no? Porque si un proyecto de tantos miles de millones acaba... Creo que se le ha caído la ventana al operario. En fin, sí. Vamos con algún correo. Bueno, pues vamos rápidamente con Gadi. Dice que lee en internet que hay detectados en Málaga 20 casos que tienen el síndrome de Diógenes, que son personas que acumulan basura. Entonces él hace la apreciación, a ver si tú pues puedes dar más información sobre este filósofo, que por lo visto pues no acumulaba nada, todo lo contrario, y prescindía de todo lo superfluo. Y dice que es injusto que le hayan puesto este nombre al síndrome. Pues sí, parece no, es muy injusto, porque Diógenes es que vivía con la más absoluta nada, o sea, vivía en la profunda miseria, y por ese asunto era respetado, todas sus opiniones eran respetadas, porque se sabía que este hombre nunca quiso lucrarse a costa de lo que pudiera opinar o influir en los gobernantes. Así que efectivamente, injustamente, este síndrome de Diógenes. Ay, señor, y su tonel. Sí, Macarena. Rafael dice, ¿para cuándo otro monográfico de criptozoología? Pues ya para la temporada que viene, porque este año estamos terminando con las psicofonías, así que no te preocupes, porque muy pronto tendremos criptozoología, será la próxima temporada, si Dios quiere. felicitarles por el programa desde México DC. Me encantaría que dierais a conocer a Mr. Edison y su versus particular con Tesla Westinghouse. Creo que mucha gente se sorprendería de hasta qué punto los yankees transforman la historia a su manera. Gracias de antemano. Claro, es que hay una aureola negra en torno a Edison. Se dice que este hombre lo plagiaba todo, se lo apropiaba todo. Y bueno, pues ejemplos no faltan y hemos ido comentando en el programa. Así que sí, contamos este versus con mucha simpatía. Este Edison, el lado oscuro de Edison. Coordinación absoluta y perfecta. Son las bácaras de la Rosa de los Vientos. Ahí estamos con la rana loca. Primero fue la vida loca y ahora ya es la rana loca. Amigos, esto es Gente sin Escrúpulo. Bueno, Martín, sí. Lo que nos propones hoy ya... Esto es lo último. Esto es lo último. No va más. The Last. En TFNI. ¿Cómo? Las New Technologies of Information and Communication and... todas estas cosas, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es abrumadora tu sapiencia. Hombre. Sobre las nuevas tecnologías, el inglés que aprendiste en Idaho. Ohio. Sí, en Ohio. Cerca de Cleveland. Por un lado está Cleveland, otro lado Ohio. Exacto, Ohio el estado entero, luego está Columbus la capital. Cleveland. Y donde estuve, Ashtabula. Muy bien. De Pennsylvania. La geografía fenomenal. Muy bien. O sea, la Boerie. Columbus es la capital de... Columbus. Y Cleveland. Cleveland es una de las ciudades más importantes. De Ohio. Ahí está. Luego tenemos el lago Erie, que está cerquita, ya sabéis, los cuatro lagos que forman la palabra home. Sí. El Hurón, Ontario, Michigan y Erie. ¿Eh? Parece que dice esto, ¡Pabelo! Es devastador, ¿eh? El conocimiento exhaustivo que tiene Martín de los Estados Unidos. Qué maravilla. Es el próximo presidente, ¿eh? Sí, convencida. De los Estados Unidos. De la Unión Europea es el hoy y de América sí, es Martín. Justo. Pelearé, lucharé por ello. Tenemos a Meretes. Eso es. Bien. Ahora negociamos, ¿eh? Bien. Vamos, por tanto, a Japón. Japón. Está lejos. En concreto, vamos a la Universidad de Tokushima. Tokushima, porque es famosa. Tiene varios, es muy famosa. Sí, tiene varios experimentos. Vamos, está Alcalá de Henares, Salamanca y Tokushima. Tiene muchos experimentos que han dado su fruto. Y entre ellos, el que vamos a dar cuenta hoy de él. Experimentos en la Universidad de Tokushima. En concreto, esta nueva forma de almacenar datos. Datos. Tenemos los... disquetes. Los disquetes, los CD-ROMs. Los iPods. Las memorias USB externas. Los discos duros externos. Sí, Martín, que ya me he quedado. Total. ¿Y las uñas? ¿Cómo? Sí, las uñas. ¿Las uñas? Sí, las uñas almacenan... pueden llegar a almacenar hasta 5 megas de información. ¿Cada uña? Sí, 4 disquetes, un poquito más. Vamos a ver, tenemos el dedo meñique. Sí. El dedo anular. Oh, fíjate. El dedo corazón. Oh. El índice. El gordo. En el gordo vamos. ¿Y en el gordo 5 megas o más? Más, quizá más. No, quizá más. Máximo son 5 megas. Ah, máximo 5 ¿eh? Megas. Máximo son 5 megas. Y yo no sé si son las uñas de las manos o de los pies, porque claro. Jo. La de los pies cabe más. Y se supone que hay un señor en Tokushima que ha conseguido meter 5 megas de información en el dedo gordo. Con pulsos de rayo láser. Con pulsos de rayo láser. Sí, pobrecito. Eso dice la noticia. Bueno, aunque hayan cogido de cobaya. Bueno, vamos a ver, hasta ahí bien. Esto en los que interpretan, los que tocan la guitarra flamenca, sí. Pues muy bien, porque tienen la uña del dedo meñique hasta, ¿no? Eso, es correcto. Ahí el dedo meter, gordo y el índice. Claro. O sea, ahí puede meter toda la información que quiera porque nunca se van a cortar esa uña. Pero, ¿y los que solemos cortar las uñas? Ahí está el problema, pues, porque perderías información, claro. O sea, que cada vez que te cortas las uñas pierdes un mega. Pierdes un mega, exacto. Lo máximo que puedes tener la información son unos 5 años. Por favor, pásame la información que tal. Vaya, pues me acabo de cortar las uñas. Vaya, hombre, he perdido ese dato. No lo tengo, ¿no? Entonces, pueden estar hasta 5 años. 5 años. Lo que tarda en... Bueno, ya sabéis lo que me dijo una uña en una ocasión, ¿no? ¿Qué te dijo una uña? Ellas son las que creen en la vida eterna, en la reencarnación, vamos. ¿Las uñas? ¿Por? Sí. ¿Por qué? Reencarnación. Matiza, Martín. Fíjate que yo quería una explicación. Yo me como las uñas, pero ellas siguen creciendo, ¿no? Vida eterna, larga, se regeneran. Bueno, sí, sí, sí, sí. Mueres y aún siguen creciendo. Tema de la zona cero. Sí. Sí, incluso como las bailarinas de ballet. Bueno, pues, que se ponen de puntillas para que no le crezcan las uñas. Claro. Hacen eso. ¿También es de zona cero? Bueno, pues en este momento es cuando todo el equipo de La Rosa de los Vientos une sus manos, enciende los mecheros y dice, todos te queremos, Martín. Claro, claro, ya lo sé. Bueno, estas frases son vuestras, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Yo las puedo leer. Son nuestras, como lo de las bailarinas que se ponen de puntillas para que no crezcan las uñas. Es, sí. Es de verdad, el día que hagamos la recopilación de cosas... Ay, aquí... Bueno, total, que el proyecto siga adelante. Que te va a contar una frase. Iba a contar una frase que había encontrado por aquí. A ver. Sí, que ya que decía... Aquí... Proyéctate, Martín. Rever. Ahí. Proyéctate. Ah, no, ahí no, aquí... Ahí no, aquí. Aquí nosotros somos los mejores. Aquí nosotros somos los mejores. No te mejores. No te mejores. En la pista nos llaman los matadores. En la pista nos llaman los matadores. Hacemos que cualquiera se nos enamore. Hacemos que cualquiera se nos enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va para las gatas de todos los colores, para las mayores, para las menores. Para las gatas de todos los colores, para las mayores, para las mayores. Sí, sí. Ha quedado bonito, ¿verdad? Precioso. Bueno, yo creo que esto lo podemos almacenar en una de las uñas. A mí me gustan más las primeras. Esto me lo vas a poner. El primer poema fue único. Ese fue especial. Me lo vas a poner en la uña del dedo meñique. Había que acabar con la poesía de Daddy Yankee, claro. Sí, sí, Daddy Yankee. Daddy Yankee es el gran poeta. El gran. Su mentor, de Digi. Reggaetón. Reggaetón. Bueno, que para ver los datos hace falta una microscopia de fluorescencia. Sí, bien. Hemos tomado nota. Rayo láser, pulso. Oye, de rayo láser. ¿Y estos que se pintan las uñas de negro? Pues... No, y sobre todo los que las llevan postizas. ¿Y los que llevan las uñas postizas? La postiza a lo mejor cabe más información, sí, fíjate. Sí. Que son más. Pero Martín... Que se pintan de negro no pasa nada, es como los CDs. Se conserva mejor la información de las postizas. Sí, sí. Sí. Muy claro. Bien. Martín, estoy pensando que tú y yo estamos tan unidos, sí, que somos como uña y esmalte. Uy. Sin nada entre medio. Bien, amigos, pues las uñas que portan información informática, 5 megas por uña, por uñita. ¡Sí! Y aquí están los despretines. Fijaos también en los despretines, también llevan sus uñas informatizadas. Tenemos a Haidu, a Picasso y a Anonimo. Aquí están tecleando el ordenador, están enviando un SMS. Y cada vez que viene un SMS, pues mandan muchísima información. 5 megas mandan por cada SMS. Claro, son los osos y nosotros somos europeos. ¿Y qué? Qué maravilla. No hay excursión campestre en la que no se cante ya el despretine. El Inserso lo utiliza ya como himno oficial en sus viajes a Benidorm. Escribe, mira. Bueno. Mampur Danturri. Ahí estamos, creciéndonos. Despretine. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día. Sí, un alemán al que le vendría quizá bien esto de almacenar megas en las uñas. Sí. Porque habríamos podido dar con su identidad rápidamente. ¿Cómo se llama? Iba desnudo, se llama Dieter Braun. Dieter Braun. Dieter Braun, claro, si lo encuentras desnudo, pues no dices, es Dieter Braun. Porque no, a simple vista. O sí. Oye, vamos. Depende a ver, si de lo ves, característico que tenga. Exacto. Si tú ves a un alemán desnudo corriendo con los brazos hacia atrás por las autopistas alemanas. Y le añadimos gritando, dice, ese sin duda alguna es Dieter Braun. Pues sí, la verdad es que entonces no haría falta inscribir todos los datos. Es que lo dice personales en la uña. Es que con los ojos lo dice todo. Dice, soy Dieter Braun. Dieter Braun, 43 años, estoy aquí en Recklinghausen. Recklinghausen. Recklinghausen es Dieter Braun. Lleva todas las noches practicando, Sí, llevo un tiempo practicando. Dieter Braun, originario de Rickytown, de la casa de Recklinghausen. Recklinghausen, de la Alemania profunda, ¿no? Sí, quizá. Tirando al sol. Jesús. Uy. Jesús. Es que no, Jesús, no. Dieter Braun. Dieter Braun. Como la marca de... No, estamos estornudando mucho hoy, ¿no? Sí. Hay acaros por el ambiente. Hay cambios. En el ambiente también. Bueno, pues resulta que este hombre de repente apareció en un bosque gritándole desnudo a los árboles. Un momento, Martín. Hasta ahí bien. ¿Cuántos alemanes no habrán aparecido desnudos en los bosques gritando a los árboles? ¡Hombre! Mira. Ningún efecto etílico. Aquí tenemos a Dieter Braun, a Hans Fanzling, a... Stephen Owen. A Peter Dansesnan. Paul Amster. Paul Amster, Amster, Mau. En fin. En fin, que de repente le encontró allí la gente y dijeron, hay una gente extraño. Hay una gente extraña. Y no es el oso Yogi. No. ¡Hola, Bubu! ¡Hey, Bubu! Bueno, era Dieter Brown. Era Dieter Brown. Resulta que su consejero matrimonial le había recomendado que para, ya sabéis, calmar el estrés, en lugar de 1, 2 y 3, 4, 5, 6, yo me calmaré, todo lo veréis, lo que debería hacer era ir corriendo al bosque y gritarle a los árboles. Una forma de desquitarse. Ya, pero lo de así no descargar. Pero lo de desnudo, ¿por qué él quiere? No, no, se lo había recomendado a su consejero matrimonial. Eso, en lugar de gritarle a su esposa. Como terapia matrimonial. A su esposa. Antiestrés. Le grita un tilo. Sentir la brisa rozando mi piel, desnuda mi alma. Eso dijo Teodoro Vianenguema. Bueno, hasta mañana, que se le diga.